si la redonda hablara con afecto. Cuando nuestro programa de los sábados cumplió 10 años en el aire, lo llamamos al Negro Fontana Rosa, que es una de nuestras banderas. Y él mismo armó una nota que es inolvidable y que ahora queremos compartir con todos ustedes. Aquí está la palabra y escuchamos como en misa a Roberto Fontana Rosa. Vamos, maestro, danos una mano desde la gloria. 10 años de programa, de Todo con Afecto, hoy empezó, estoy hablando con el querido Roberto Fontana Rosa, que es una persona clave en esto de transmitir las historias de fútbol, los cuentos, y de entender que el fútbol no es solo fútbol, y que ahí hay un vehículo de ideas, ahí hay una formación, ahí hay un código. Roberto tiene el talento, no, yo sé que no le gusta que hable así, pero paso rápido después a contarte lo otro, pero tengo que decir que sos una de las, no, yo creo que es la única persona que es capaz, por entender tanto de fútbol y por ser un maestro de la literatura, que podés hacer ese espejo increíble que nos refleja, que somos capaces de postergar la confesión de un gran amor por tirar un córner. Sos el único que puede decir con naturalidad cosas que en eso son monstruosas, son locas o son increíbles de entender, pero que vos lo decís con la que alguien pueda suponer en el medio de su ignorancia y de su fe que un arquero tiene que ver familiarmente con Dios, que puede asemejarse al pichón de Cristo, o que alguien puede preferir, en vez de revelar un asesinato o una muerte, tirar un córner para ver qué pasa y después sí revelar el dolor que tiene, como entre las cañas. En ese sentido creo que sos el único, por una cuestión también que sos primeramente un futbolero. Creo que más que todo, me parece que está más arriba de todo lo que sos como dibujante, humorista, no sé por qué se me da por decirte esto, a lo mejor me corregís, me decís, mirá qué barbaridad dice este animal. No, estoy totalmente de acuerdo con vos, aclarando como siempre, bueno, no, ni siquiera es necesario aclararlo, porque la falta de resultados ya lo está diciendo, o sea, aclarando que nunca pasé de ser un jugador amateur, mediocre dentro de los amateurs, pero que jugué, qué sé yo, 30 años en estos torneos comerciales, pero es lo que vos decís, lo que más me gusta, lo que más me apasiona, lo que realmente me sacude, me despierta el interés, y llego a escribir sobre eso precisamente no tanto por el cariño por la literatura, sino por el cariño por el fútbol. Ahora, por ahí, bueno, todo esto puede sonar a falsa modestia o a verdadera vanidad, digamos, pero ahora hay mucha gente que escribe sobre fútbol y escribe muy bien, y creo que eso lo estaba necesitando en general el fútbol y la literatura argentina, ¿no? Y vamos a devolver una pared. Creo que en estos 10 años vos has hecho muchísimo para equilibrar esa balanza que estaba desequilibrada, o sea, no había una escritura sobre el fútbol acorde con lo que significa el fútbol para nosotros. Claro, eso, ¿no? La sensación esa de que estaba como tema, porque es natural. Hay gente que me pregunta, me dice, pero los cuentos de fútbol son más para acá. Le digo, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo no sé si es el comienzo del género o nada, pero una referencia es Benedetti escribió Puntero Izquierdo en el 54, le digo. O sea que estamos hablando de 50 y pico de años ya. Claro, claro. No estamos hablando de que esto empezó en la década del 70. No, por supuesto. Hay cosas de Quiroga muy buenas de fútbol anteriores a la de Benedetti. Ajá. Digo que el cuento de Benedetti y Puntero Izquierdo es un cuento como inaugural, es un poco el cuento moderno de fútbol, lo inaugura él en ese año, pero digo, a partir de ahí hay una cantidad de cosas, pero es verdad que en el último tiempo ha aparecido como un reconocimiento al fútbol como eso, como vehículo cultural, y además también para alejar, negro querido, la sensación esa que algunos intelectuales tienen de despreciarnos siempre, y eso lo siento, lo digo desde el futbolero, ni desde el comentarista, nada, ni desde el hombre de los medios de comunicación, claro. Lo digo desde el café con vos, claro. Digo, ¿por qué supusieron que los tipos que estábamos cerca del fútbol y que somos futboleros por código, no nos involucramos en la cultura popular? ¿Qué derecho tienen a sacarnos ese lugar? Y aparte que vos has mencionado, y seguramente no van a quedar en el tintero otros, pero has mencionado un par de nombres más que importantes dentro de los intelectuales, ¿no? O sea, estás hablando de Benedetti, podemos hablar de Eduardo Galeano, podemos hablar de Camus. Soriano. El Gordo Soriano, ¿viste? Lo que pasa es que estas cosas yo creo que te gustan o no te gustan. Entonces, para la persona que está afuera, que legítimamente no le gusta y tiene todo el derecho, se sienten, en un país como el nuestro, se sienten bastante excluidos, ¿no? Y entonces hermanan la pasión por el fútbol con lo vulgar, con lo masivo, con el simple entretenimiento, la distracción para que uno no piense en cosas importantes. Claro. Y bueno, te digo que a mí realmente nunca me ha desvelado demasiado, ¿no? Lo que creo, sí, lo que vos decías, y vuelvo a decirte, creo que tu programa ha hecho muchísimo por eso, de golpe mirar desde otro punto de vista y decir, che, acá hay una pasión generalizada que tiene una riqueza enorme para ser descripta, porque está el triunfo, el fracaso, el esfuerzo, el egoísmo, la generosidad, y que todos conocemos y que nos podemos contar unos a otros sin explicarnos demasiado de qué se trata el juego, porque ya sabemos lo que es. Entonces, mucha gente creo que le gusta el fútbol, le ha dicho, bueno, yo tengo algo para contar de esto, y se ha puesto a contarlo, ¿no? Claro. Entonces, se ha llenado ese espacio que, bueno, anteriormente por ahí había esos ejemplos que vos citaste, Benedetti, ¿no es cierto?, Quiroga, por ahí Strázula, etcétera, etcétera, pero que eran bastante aislados, ¿no? Sí, estamos charlando con Roberto Fontana Rosa. Y Negro, lo que quería decirte, vos tenés una cosa, decís una cosa, te escuché una vez decir una cosa muy bella en relación a la radio y a las transmisiones de fútbol, que vos dijiste que si alguna vez te dieran optar por una cortina de fondo con esa cosa que todos soñamos, que en una despedida o en un reencuentro con una mujer y otro, haya una cortina como en el cine, una cortina musical, ¿no?, que nos acompañe. Dijiste que tu cortina para vivir tranquilamente podría ser una radio lejana transmitiendo un partido. Sin ninguna duda. Lo mío era más vanidoso, Alejandro. A ver. Si alguna vez se hace una película sobre mi vida, ¿viste?, así como esas películas biográficas, la música de fondo, el leitmotiv de la película, obligadamente tenía que ser las transmisiones de fútbol, porque es lo que uno ha escuchado desde que empieza a tener uso de razón y tal vez antes, ¿no? Es esa música reconocible, esa cadencia de la radio por ahí lejana, en la casa de un vecino, pero uno escucha el cantito, la música propia de los relatores argentinos, uruguayos, y vos ya sabés dónde estás, ya sabés que el mundo está funcionando perfectamente porque hay fútbol, porque por ahí es domingo y hay fútbol, ¿no? Claro, además por un concepto que agregabas, que era que si alguien está transmitiendo fútbol es que todo está bien, que no hay tercera guerra mundial. Todo está bien, sí. Al menos esa es la sensación que uno tiene. Esto es lo nuestro, esta es la música que he escuchado siempre y la música que me ha acompañado siempre. Por eso, de ahí la elección, ¿no? Y tu gente me tiene un cariño muy especial porque yo nací en una fecha patria para ustedes, los canallas. Claro, claro. Y te cuento... Y me llama el Colorado y me dice... Claro. ¿Se acuerda? Tengo el cuadro con el gol de Poi y todo. Sí, pero te cuento una muy cortita, sí, que para enriquecer toda esta fábula, ¿no? Lo llaman al Colorado Vázquez de una empresa de televisión a nivel internacional, en la división deportes, para preguntarle cuándo se entregan las acreditaciones periodísticas para el próximo festejo de la Palomita de Poi. Oh. Es maravilloso, ¿no? Yo le decía, Colo, ustedes tienen que pasar esa fecha a un lunes para hacer un feriado puente. ¡Qué maravilla! Entradas, claro, para ver la palomita de Poi que reviven cada año. La próxima, que creo que el Mendoza, va a haber ya periodista con acreditaciones de plástico colgando en el pecho, ¿no? No, me pareció graciosísimo. Y bueno, entonces de paso festejarán ellos, porque yo no concurro, pero el cumpleaños tuyo. No sé si te habrá llegado el libro de Ediciones de la Flor que te autografié para vos, el último. No importa, yo decía que tenía este libro una satisfacción, un plus de satisfacción para mí, porque, bueno, he podido hacerlo y terminarlo dentro de todo este periodo que ha sido. Que es bastante preocupante, ¿no? Es complicado. Lo que demuestra que cuando a uno le gusta su trabajo, cosa que seguramente compartimos, tu trabajo frente a la radio, etcétera, sí. Es una posibilidad de concreción, de realización, sí. ¿No? Sí. De crecer y volar un poco con eso, ¿no? Te ayuda muchísimo. Negro, hay dos cuentos de fútbol ahí, ¿no? Hay dos, sí. Estaba bueno. Sí, ya me contaste que había dos, digo. Pero te digo, te debe estar por llegar, ¿eh? Porque estaban por hacer la distribución a prensa y para Víctor Hugo y para vos fueron uno de los primeros que firmé, así que deben estar por llegar. Espera que estaba contándote entonces. Bueno, entonces me dice, le digo, bueno, voy a hacer un programa para mí, voy a hablar con mis ídolos, pero no con el Pato Pastoriza desde el entrenador, sino voy a hablar desde lo que yo admiré como jugador. Claro, claro. A Maschio, bueno, a todos los que te nombre. Y después dije, bueno, los poemas, ya estaban los poemas de Héctor Negro, todo eso que Negro que había hecho la cancha era otra cosa, la plegaria futbolera. Bueno, ahí están los versos para Maradona de Héctor. Y bueno, entonces arrancamos, en 15 creo que tocó, de diciembre del 95. Entonces arrancamos, hacemos el programa y yo empiezo, no leía el cuento de entrada. Ajá. Y bueno, empiezo a contar cuál es la idea, qué sé yo, empiezo a leer cosas de algunos poetas de tango que se refirieron al fútbol, empiezo a hacer referencias, qué sé yo, que si alguien encuentra algo me mande, porque no había el material que hay hoy, como dijiste recién. Claro. Y bueno, y cuando... Falta poco para terminar el primer programa, que yo le puse todo el verano en un día, porque era un programa de verano, y porque no se sabía si iba a seguir, claro. Y porque refería a un bellísimo y muy triste cuento de Bradbury, que leí ese día, que podría haberlo traído hoy y leerlo también, pero que tiene que ver con una historia de chicos jugando en un país donde sale el sol cada 53 años, siempre llueve, y los chicos jugando se olvidan de una piba, un cuento de Bradbury fascinante, se olvidan, la encierran en un ropero a Margot, y se van a jugar, y ya llega el día del sol, claro. Todo el verano en un día, por eso el título, claro. Y se olvidan jugando y disfrutando del sol de sacarla a Margot. Se acuerdan de golpe y cuando van corriendo al ropero y la desenganchan, ella golpeaba, ya estaba extenuada de tanto pedir salir, ya llovía de nuevo. Claro. Es un cuento impresionante, ¿verdad? Bueno, nunca vio el sol. Nunca vio el sol. Le puse, había que esperar 53 años para un nuevo día de sol. Claro. Bueno, esas cosas de Bradbury que tiene... Una idea sensacional. Bueno, entonces... digo ese cuento, cuento la idea del programa, del fútbol, que no es solo fútbol, el vehículo de ideas, los amigos, la barra, y empiezo a hacer... Entonces llega al final del programa, una hora, y aquí estás involucrado vos, Roberto. Entonces llego al final y abro el libro de Valdano. Claro. Que yo lo había, estaba así editado hacía más tiempo, pero no tanto tiempo antes de esa fecha. Claro. Pero me había llegado y empiezo a hojearlo y empiezo a ver toda la selección de cuentos que hay, qué sé yo, y faltaban más o menos una hora para terminar el programa. Sí. Y yo doy la vuelta así, veo la fecha, 19 de diciembre del 71 de Roberto Fontana Rosa. Tu cumpleaños. Mi cumpleaños. Yo vi ese partido. Lo vi ese partido porque yo estaba en Geva, mis amigos de Geva, Alberto Cueno y Alberto Merlo, y Huguito Merlo, Estábamos en el coche y dijimos, vamos a ver ese partido. Eran dos equipos emblemáticos. Claro, yo era fanático del Newell's del Gitano. Me parecía un equipo extraordinario, como decís en el cuento, un equipo que te mataba. Un equipazo. Marito Sanabria, el Mono Berti. Sí, impresionante. El Mono Berti es uno de mis ídolos. Claro, claro. Y bueno, entonces yo lo iba a ver a Newell's cuando venía acá. Le afanaba a mi viejo las credenciales de polémica en el fútbol, de la vieja y querida polémica. Claro. Y me hacía acompañar por alguien para que me llevara a la cancha y veía a Newell's cuando jugaba en Ferro. Claro. Cuando jugaba en Vélez, lo iba a ver para ver a Oberti, a Sanabria, a Heraldo Becerra, al Cucurucho Santa María, a Marcos Pereira, a Canción Montes, a todos ellos. Bueno. Era un compendio de habilidad ese equipo. Ah, era increíble. Sí, sí. Entonces empiezo a leer el cuento. Me engancho y digo, a ver, Fabiana, ¿cuánto queda de programa? Y me dice 50 minutos, 55. Le digo, voy a leer este cuento de Fontana Rosa, de fútbol. 19 de diciembre del 71. Y descubro enseguida que era el partido ese que yo había visto y arranco y bueno, tuve que eludir un poco. Claro, gafetear las malas palabras porque te tiraste al vacío ahí. Me tiré al vacío más o menos, no las eludí tanto porque claro. Me interpreté mucho a ese hincha de Central que cuenta la increíble historia del viejo Casale, claro. De cábalas y de códigos de futboleros especiales. Termina el cuento, me llamó Osvaldo Miranda retándome que cómo leía tantas malas palabras al aire. Nada, pero generó una conmoción impresionante. Me acuerdo que el director de la radio en ese momento, el querido Norberto Mantinian, que avaló tanto esta idea, dice que estaba con Sorín, que estaba relacionado ahí con su gente, con el Juanpi Sorín, y se quedaron todos helados cuando leí el cuento. Habían descubierto también tu cuento. Claro. Y entonces, bueno, leí el cuento y ahí generó esa fascinación que aún hoy genera, y entonces como un rito, cada vez que se acerca mi cumpleaños y queda sábado, o sea que leo una vez por año el libro. Yo repito muchas veces los cuentos, pero el tuyo lo leo solamente cuando se aproxima el 19 de diciembre, y es un poco el emblema del programa, porque para mucha gente, no sé si te lo dirán, vos no te gusta mucho hablar de lo tuyo, voy a contar una anécdota también de una situación que viví con vos que es extraordinaria y que te pinta de cuerpo entero, que tiene que ver con el pudor que te da que todo se base tanto en tu obra. Ajá. Yo le decía al negro, siempre lo invitaba, se lo cuento a todos los oyentes que están escuchando y que van a charlar en el programa. Yo le decía siempre al negro que viniera a ver mi espectáculo a Mar del Plata, qué sé yo. Bueno, el negro, no podía. Bueno, el negro tampoco gusta mucho de moverse mucho de su rosario, de sus lugares, y me parece fantástico. Y no, que no puedo, que no podíamos. Y yo, bueno, no lo presionemos al negro, que tiene tantas invitaciones. Entonces un día me pongo a hablar, vino a ver el espectáculo a La Bardén, a la sala La Bardén de Rosario. Y entonces termina el programa, fuimos a comer algo con los muchachos, qué sé yo. Y nos quedamos charlando y me dice, ¿sabes por qué no fui antes también? Dice, primero porque soy medio vago y me gusta quedarme, que yo. Pero segundo, porque pensé que todo tu espectáculo era basado en mi obra. Como tantas obras de teatro que se representan y que lo invitan a Roberto y que le da orgullo, pero que es, como pone, dice que era todo referido a mí. Y me gustó mucho, me dijiste una cosa increíble, me gustó mucho lo que no era mío, me dijiste. Lo de Rearte, lo de el homenaje a Armindo Nega, el homenaje a Perfumo, a San Filipo, digamos, porque pusiste tu código de futbolero. Y me dijiste, bueno, me dio mucha satisfacción comprobar que era todo un homenaje en general a todo el fútbol, y en realidad yo también me sumé, digamos, al recuerdo de las cosas que dice Perfumo, o las situaciones que pueda vivir un goleador impresionante que viste perfectamente como San Filipo. Sí, maravilloso. Uno de los mejores. En eso de hacer goles, uno de los mejores. Ah, en ese sentido. Está en el cuadro de honor, eso no, sí, sí. No hay ninguna duda. Entonces, bueno, ahí fue la historia y ahí apareció el mito de este partido increíble al que vos le agregaste esa ficción del viejo Casale, porque digámosle a la gente que ese partido existió, que Central ganó, que fue campeón por eso, que fue el partido a definir, digamos, después jugó otro partido, pero el partido a ganar era ese contra un equipo que era impresionante, el Newell's ese. Histórico, ¿no? Y bueno. Un equipo histórico. Pero vos sabés que me decía Aldo, Aldo Poy, reconociendo ampliamente las virtudes de Newell's, que las veces que se habían enfrentado con Newell's en esos años, ganó siempre Central. Que era un equipo muy duro, Central. Claro, era claro. Un equipo muy duro. Y te cuento rápido, cortito, una que posiblemente te la conté, que sobre este asunto de la difusión de las cosas y cómo van a parar a lugares inesperados. Yo te conté la del estadio del Mestalla, del Valencia. No, me parece que no. Que me llega por mail una foto de un español, de un periodista o argentino en España, una foto del estadio del Mestalla, repleto de gente, y entre la bandeja superior y la de abajo había una larguísima bandera colgada que decía dedicado al viejo Casale, un hincha que nunca abandona o algo por el estilo. Sí, bueno. Y yo digo, ¿pero quién puede haber entendido eso en España, no? Después me aclararon que es una peña del Valencia que se ocupa en poner esos grafitis o carteles sin importarle si la gente se lo entiende o no lo entiende. Pero mirá vos la extrañeza, ¿no? De golpe aparece una referencia a un personaje de ficción colgado por hinchas del Valencia en España, ¿no? Así es, qué bueno. Negro, contá eso que te dice, ¿quién es el amigo tuyo que se levanta angustiado la noche y que sueña? El Colorado. Digamos que la jugada del gol de Poy es una jugada que nace en Aymar. Aymar se la abre al Negro González. Y el Negro González tira el centro, Poy hace el gol de palomita. Y un día, charlando con Víctor Hugo, el Negro Fontana Rosa, le dice, yo tengo una referencia a eso que es increíble. Y contaste, a ver, contá la historia del Colorado. El Colorado que dice que él muchas veces ha tenido una pesadilla recurrente, donde el Negro González recibe de Aymar, y en vez de tirar el centro, engancha para adentro. Y cambia, ya de ahí cambia absolutamente toda la historia, ¿no? Hay un cuento de Bradbury también así, ¿no? De un hombre que va al pasado y en el pasado pisa un insecto y cuando vuelve a su tiempo ha cambiado toda la fauna y toda la vegetación porque cambió el desarrollo de la naturaleza, ¿no? Bueno, en este caso sería lo mismo. Cambió la jugada al Negro González y cambió toda la historia del fútbol rosarino.